Clásico número 14. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y hacemos una pausa y estamos regresando con la segunda hora del programa y los 10 primeros lugares en los 20 superclásicos de 1987. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Si eres pensionado, docente o empleado del sector público, Abevillas tiene un crédito de libranzas para ti. Abevillas presenta. En 1995, René Higuita hizo el escorpión en Wembley. Ahí quiere poner el perico sobre la marca, se encuentra ahora Wilson Pérez. ¡Pelota al marco! ¡La sacó Higuita en una locura! ¡Una maniobra increíble! Y en 1995, Corona sonaba con The Rhythm of the Night. ¿Y usted? ¿En qué estaba? ¿Con quién andaba? Soy Antonio Casale y los domingos a las 10 de la mañana lo llevaré a aquellos días de gloria. En Clásicos por Deporte, solo en la FM. Oiga, definitivamente Higuita sí nació para hacer estas cosas raras. La acaba de sacar al estilo escorpión. Para ti, que eres pensionado, tenemos el crédito de libranza Abevillas con tasas y plazos preferenciales que además piensa en tu salud. Pídelo y accede a un plan de medicina prepagada con Colmédica, que puedes compartir con tu familia o amigos a una tarifa especial y con orientación médica 24/7, exámenes de apoyo diagnóstico y más de 100 especialidades en salud. Pide ya tu crédito de libranza en cualquier oficina Abevillas o llama a la línea nacional 018-041-6182. Conoce más en abevillas.com.co. Somos Banco Abevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vigilado Supersalud. ¿Sabías que nuestro Vives Festival en Multiplaza es gratuito y además es pet friendly? Vive toda la emoción de artistas en vivo, las luces, los colores y la mejor gastronomía hasta el 28 de octubre. Síguenos en las redes sociales y entérate de toda nuestra programación. Multiplaza, Avenida Boyacá con calle 13. En Jumbo y Metro, hasta el 2 de octubre con tarjetas en Cozum. Hasta 35% de descuento en televisores y línea blanca Samsung con envío gratis en www.tiendasjumbo.co y tiendasmetro.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Encuentra hacer de cada viaje una anécdota. Encuentra andar seguro por caminos difíciles. Encuentra lo familiar en lo desconocido. Estrena tu nueva Chevrolet Blazer RS y recorre el mundo con más potencia, seguridad y tecnología. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. El 7 de octubre a las 10 de la mañana participa en el 13º simulacro distrital Una Ciudad Sin Barreras. Ten en cuenta estas recomendaciones de autoprotección y autocuidado. Actualiza tu plan y kit de emergencias incluyendo elementos de bioseguridad. Identifica los riesgos en tu hogar o trabajo. Para Una Ciudad Sin Barreras, no olvides ubicar un lugar seguro para adultos mayores, niños, personas con discapacidad y animales de compañía. Inscríbete y participa por Una Ciudad Sin Barreras. Bogotá te cuida, tú te proteges.